Hoy a las 12:30 se va a estar leyendo el veredicto por el triple crimen de Rosario, que, bueno, finalmente entendemos, bueno, hay que esperar por supuesto la lectura del veredicto, ¿no? Pero entendemos que se cerrará y se arribará a justicia a propósito de ese caso y el asesinato de Mono, Jere y Patón, tres militantes del Frente Popular Darío Santillán, que fueron asesinados por error del asesino, digo, pero más allá de eso, por la problemática que se vive alrededor del narcotráfico allí en la ciudad de Rosario y en casi todas las grandes ciudades y también en el país entero, ¿no? Digo, circunscribir la cuestión de lo que está sucediendo con el narcotráfico en la Argentina a una ciudad, a una provincia, la verdad es que a veces forma parte del juego político partidario en el que nosotros no queremos entrar. Vamos a recibir aquí en este segmento de Enredando las Mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos al doctor Alfredo Grande, que nos acompaña cada tanto aquí para iluminarnos con su pensamiento de alguna manera. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto en escucharte desde este lado. Bueno, me alegro. Me decías que tenías ganas de hablar a propósito del impuesto a las ganancias. Claro, porque es interesante ver los triunfos. ¿Qué, te volviste contador? No, bueno, sí, contador soy. cuento cosas, cuento historias. Pero me gusta esto que dijiste, porque en realidad el tema del impuesto a las ganancias es un tema político, ¿no? Y en última instancia ideológico, con forma, por supuesto, contable y qué sé yo. Pero el sustrato no es político, y creo que es un triunfo de la cultura represora haber instalado que el tema no es la ganancia, sino cuánto es el margen a partir del cual vos empezás a pagar, ¿no? Es decir, escuché el otro día un comunicador por una radio muy afín al gobierno, la Radio Cooperativa, haciendo cálculos de qué poco era, viste, todo una especie de panegírico, cuando en realidad el tema del impuesto a las ganancias tiene dos patas. Una, ¿a qué se llama ganancia? ¿No? ¿A qué se llama ganancia? Y la otra, el destino de los impuestos. Porque en realidad, si en Argentina hay una cultura de no pagar impuestos, en la cual lamentablemente no me incluyo, porque no puedo, es porque el destino de los impuestos es incierto. O sea, inclusive de las tasas, que no son impuestos, como el famoso ABL, un inundado, el ABL, ¿sabes? Bueno, además ya tiene toda la factura mojada, pero tanto tasas como el ABL, como impuestos, el destino es incierto, o mejor dicho, sabemos que van a financiar cualquier cosa. Entonces, ligar ambas cosas, ganancia con impuestos, es un doble triunfo a la cultura represora, porque de alguna manera está creando, y ya ha creado, la mentalidad de que tener un sueldo alto es una ganancia, y no es una ganancia, o sea, no implica lucro. Si vos después con ese sueldo alto haces un microemprendimiento, medio emprendimiento, y generás lucro, o sea, explotación del trabajo, o sea, apropiación de plusvalía, entonces sí podés hablar de ganancia. Lo que ha logrado este gobierno, por eso digo que es digno representante de la cultura represora, digo digno porque hay otros que son indignos, ¿no? Ese es el tema. Bueno, claro. Por eso posiblemente le vaya muy bien en el 2015, porque es digno. Ahora, de la cultura represora, es que borra todo el tema de la plusvalía, ¿viste? De un plumazo los tipos se llevan puesto años, de décadas, siglos de estudio sobre la apropiación de plusvalía, que es justamente el lucro del capitalista. O sea, acá el tema es cuánto ganás. Tan cruel y tan miserable es la política, que si vos traes plata de afuera la podés blanquear sin beneficio de inventario. Lo que no podés hacer es blanquear la plata de adentro. Sí. Entonces, todo mal. Ahora, la presidenta, o sea, el único, lo único que queda del kirchnerismo es Cristina, lo cual no es poca cosa, ¿no? Lo único que queda del kirchnerismo es Cristina. Ella tiene que ir a la huya a explicar el tema, ¿no es cierto? Y con otro triunfo la cultura represora, que cada vez se mete más goles, incluso de emboquillada, que es que todo va al consumo. Ahora, vos fíjate el dislate, es una gran masa de dinero que va al consumo. No va a una inversión productiva, o sea, va al consumo. Es decir, va a tirar plata a los pavotes. y posiblemente vaya al endeudamiento. El otro día en una charla en Mar del Plata, un médico me decía, cuando yo hablo de estas cosas, la gente a veces empieza a liberar sus resistencias, y que estaba loco porque el cajero nunca le daba 57 pesos que quedaban ahí. No podía sacar 57 pesos. Claro. Entonces, cada vez que sacaba su sueldo, que yo le decía, vos te paga el banco, ya no te paga el hospital, te paga el banco, y eso es cabalo. O sea, la bancarización de la economía, cada vez que nosotros vamos, yo también, a retirar dinero depositado, en mi caso por una universidad, al banco, yo le estoy rindiendo tributo a cabalo, a pesar que lo podés putear, ¿no? Porque la bancarización de los sueldos, o sea, toda la masa salarial va a los bancos. Entonces, es todo repugnante, porque además de que te cobran a vos impuesto a las ganancias, al banco le dan plata gratis para que haga sus negocios. Y esos 57 pesos que este colega no puede sacar, multiplicado por los millones, imagínate la masa de dinero que tiene un banco nuestra, haciendo negocios. Alfredo, sí. Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Luis? No, justamente te habla un bancario. Vos sabés pero que... Pero no un banquero. No, un banquero no. Nosotros... Ah, bueno. Pero vos sabés que eso que decís es tan real como que a vos el banco, la empresa le deposita al banco tu salario, claro, que pueden ser 6, 7, 8 mil pesos, pero el banco no te autoriza por cajero a sacar más de 2 o 3 mil, o sea, pero que encima seguro se queda con la plata tuya. Claro, absolutamente. Hace retención de haberes que es ilegal. Sí, y si no tenés que hacer por ahí una cola de 14 kilómetros, claro, para que después una neurasténica o neurasténico te mire mal. Y encima tenés que salir la plata con en el bolsillo. Sí. Y como se creó toda la cuestión de las salideras, uh-huh, después te afanan y entonces, ¿por qué no fui al banco? ¿Por qué no fui al cajero? Sí. O sea, ahora, a mí lo que me espanta, digamos, porque ya estoy en un estado de espanto, por eso hago los unipersonales, ¿no? Para salir del espanto. Es que se toma todo esto como una instalación benéfica. Uh-huh. Vos fijate lo hábil que es la cultura represora, ¿no? Es como Drácula disfrazó a Papá Noel. O sea, bueno, no les cobramos el medio aguinaldo. Ay, gracias, mi amor. Claro. Pará, ¿y todo esto qué pasa con todo esto? Uh-huh. Bueno, con todo esto no va a pasar nada. No va a pasar nada porque ya el Estado necesita para financiarse, más allá del gobierno que sea, y esto es el punto, a mí me parece, de desequilibrio, el Estado necesita para autofinanciarse extraer una masa de dinero tan brutal, además de la que emite, por supuesto, que no puede modificar de ninguna manera. No se cambió la ley de reforma de financiera, de vías económicas de Martínez de Hoz. Claro. O sea, no se tocó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente, pero esto yo lo quiero pensar mientras pueda, como triunfo de la cultura represora. Y aparte, les da trabajo a ustedes, a los psiquiatras y a los psicólogos, porque encima te hacen sentir culpable porque te dicen, pero si a ustedes que le descuentan ganancias, es el 1% de los trabajadores. Y además porque ganan mucho. Claro, y aparte porque ganamos mucho. O sea, sería como decirle, no quiero entrar en viejas discusiones, ¿no? Pero como decir a una mujer, ¿de qué te quejas que te toquen el culo? Eso significa que lo tenés muy lindo. Sí. O sea, bueno, con ese nivel de razonamiento, viste, bueno, ¿de qué te quejas que te afanemos, no sé, 3 lucas, 4 lucas, porque eso significa que gana mucho? Claro. Ah, bueno, listo. Es la lógica del ladrón. Uh-huh. El ladrón, te quejas que te robé la cartera cuando tenés depositado en una cuenta en Suiza. Bueno, por eso te digo, el tema es un tema político, viste. Uh-huh. Y ojalá alguno de los oferentes del 2015 lo tome en serio, viste, porque si no, uh-huh, el paro de Moyano es un chiste, viste. Si le va, fíjate que lo va a levantar el paro, porque ya Cristina, que es realmente una mezcla de Messi, Maradona y Di Stéfano, ya se cortó por la diagonal. Sí, pero porque juega al lado también de Junta, más o menos, viste. Bueno, Junta es Bernie. Por eso. Que me dijeron que la fórmula va a ser Scioli Berni, me encantaría. Puede ser. La verdad que ya estoy preparando 10 aforismos implicados. Alfredo, vos decías que no sos contador en el sentido contable, pero sí contador en el sentido de contar historias. Sí. Y el sábado vas a estar dando uno de tus espectáculos, en este caso el quinto unipersonal, que se llama Y a mí que me parece. ¿Qué hace un psiquiatra en un escenario? Y bueno, es lo que yo denominé en el tercer unipersonal la continuación de la terapia por otros medios, ¿no? En un escenario estamos todos. Esto que estamos haciendo con Luis, con vos, con Eugenia, es un escenario también, será un escenario radial, virtual. Son escenarios, ¿no? O si vos querés, plataformas, como se dice ahora, ¿no? Que es aquello maravilloso que crearon los griegos con el teatro, ¿no? Plataformas, en ese momento el escenario quedaba muy ligado a lo teatral, ¿no? Pero son plataformas, son lugares de donde vos podés ser escuchado, donde vos podés además escuchar, si sabés escuchar, porque el público habla, por ahí no con palabras, pero el público habla. El fenómeno teatral es un arte que no puede ser sin público, a diferencia de otras artes, ¿viste? Yo puedo pintar un cuadro y nadie se entera y seguirá siendo cuadro. Lo teatral no, si no hay público no hay teatro, así de fácil, ¿no? Un libro está escrito aunque nadie lo lea, eso en general pasa con mis libros, pero los libros están aunque nadie los lea. El teatro no, el arte dramático necesita público. Entonces el público habla siempre, ¿no? Y eso es lo que más me fascina, porque también una sesión de psicoterapia es una sesión, es un escenario, ¿no? El famoso diván, o el frente a frente, el consultorio. Y yo, mira, finalmente van a ser dos funciones, porque la de las 20 horas quedó desbordada, así que a las 22 horas, y según me dice el teatro, están agotadas las dos funciones, pero siempre una silla más va a aparecer, creo, ¿no? Ah, mira. Así que estoy muy contento con esa repercusión. Yo sé que lo debo a la difusión de amigos, compañeros de militancia, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, ha habido una buena respuesta y bueno, ya preparando, si esto sale bien, una temporada para el 2015. Con este espectáculo que lo he subtitulado Stand-up Psicoanalítico. El stand-up se ha puesto muy de moda, pero creo que mi primer espectáculo a cultura por mano propia fue un stand-up, aunque yo no lo sabía, ¿viste? Era como el tipo que escribía en prosa y no sabía que era prosa, ¿no? Claro. Así que, bueno, la gran diferencia con el stand-up es, por ejemplo, Así no es la vida, que fue un monólogo, pero un monólogo dramatizado, ¿no? Que es un espectáculo que yo también, la verdad que lo quiero mucho, ¿no? Pero uh-huh. Esto es otra cosa, esto es un stand-up psicoanalítico, lo he llamado. El psicoanálisis, o sea, es un patrimonio cultural, al menos de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, espero que... ¿Qué hacemos? ¿Invitamos o no invitamos? Porque si están agotadas las dos funciones... No, hay que presionar porque la cosa es como es esto, las salas se van extendiendo y siempre aparece una silla o dos sillas o cuatro sillas. Bueno, entonces esto es en Avenida de Mayo y Cerrito, en... Claro, en realidad Avenida de Mayo y Salta, es al lado del Hotel Castelar. Uh-huh. Y no sé si usted tiene aceitilla a mano, yo estoy tratando de buscar alguna como para darles bien el teléfono. Es la sala La Clac, que para mí es una sala realmente... Las reservas son al 4382, acá todo tenemos a mano. Ajá. Alfredo. 4382-6529. Sí, es el teléfono para las reservas que allí. Llamen de parte de la retaguardia, que seguramente alguna silla va a aparecer. Bueno. O de la red nacional, por supuesto. Claro, absolutamente. O de Luis Angió, qué sé yo. Ahí está, depende de cuál... Yo creo que si llaman de parte de Oíd Mortales, eso va a impresionar bastante. De acuerdo a lo que digan, cuando llamen, ¿tendrán silla o no? No, pero sí, lo de Oíd Mortales me gusta, porque los tipos se van a quedar a la pelota. Esto viene de presidencia. Bueno, un abrazo, Alfredo, y felicitaciones también por los 200 programas de Sueños Posibles. Bueno, y muchas gracias ahí sí a la retaguardia por esa producción tan sui generis, pero que finalmente, yo reconozco que tomé dos Valium, pero eso no se nota. Un abrazo. Bueno, Alfredo Grande ha pasado por aquí por Enredando las Mañanas. Entonces, reservas al 4382-6529 para ver su quinto unipersonal. Vale la pena, realmente vale la pena verlo. Él hablaba de Cavallo y entonces recordamos La Pesadilla de los 90 en la voz de Meso Villarreal. Ahora tiene 20 años y ya es un jubilado. No encuentra ni un trabajo, ya se ha quedado colgado. Pasa el día en las calles, viendo qué se puede hacer. Solo encuentra alcohol y droga, pa' acabarse de joder. Las cartas están marcadas, él tiene las de perder. A nadie dicen que está re... solo es otro parao en un bosque de jeringas. Se perdió su voluntad. Los políticos y curas hablan de la libertad mientras él va deambulando partido por la mitad. En la escuela le engañaron, de su casa se aburrió. Sus viejos están perdidos y él también se perdió. Es hijo de los 90, del software y de los chips. Su aire está acondicionado, vive en un videoclip. No es él, él es otro, tanto aquí como en París. No sabe si es un mutante, un aborto o un mamón. Otros viven como reyes, él cada día peor. Vive en una pocilga, con postres en